está cerquita de las camelias, hay un encanto que a tiempo no se veía. Ay, esos son los ojos de María, que alumbran como dos estrellas. Ay, esos son los ojos de María, que alumbran como dos estrellas. Para allá tengo un viaje en estos días, me dicen que muy pronto voy a verla. Para allá tengo un viaje en estos días, me dicen que muy pronto voy a verla. María Zambrano, que ostenta tanta belleza, ese sector siempre lo tiene alumbrado. Con esa belleza que Dios le ha dado, aumenta su bondad y su nobleza. Pareces una luna de verano que iluminas a Cienegueta. Pareces una luna de verano que iluminas a Cienegueta. Cuando llegue Maruja Cienegueta, te aseguro que eso será una fiesta. Ay, por el año que ha cursado, te aseguro que eso será una fiesta. Ay, por el año que ha cursado, yo felicitaré a Naya César y a Maruja por su grado. Yo felicitaré a Naya César y a Maruja por su grado.